Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se desarrolla la jornada de alegatos en el juicio al ex juez federal José Antonio Charlín. Uno de sus defensores, Francisco Pagani, adelantó que pedirán la absolución y fundamentó esa decisión. Entendemos que tiene que primar los cimientos por los cuales nos encontramos unidos como sociedad. Y en razón de esto, o sea, adecuar verdaderamente las exigencias de cada una de las personas o en algún momento desalentarlas, pero no siempre, cada vez que desalentamos una conducta, tiene que tener una respuesta punitiva. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, Charlín dijo que no se arrepiente de nada y que intentó un liderazgo proactivo en el juzgado y no fue comprendido. El liderazgo proactivo se interpreta como una exigencia desmedida cuando tal vez magistrados que se desempeñaron con anterioridad a mi subrogancia en el juego federal con asiento en esta ciudad y con competencia territorial, se saben ustedes, en toda la provincia de La Pampa, hasta que se ponga en funcionamiento del juego federal de General Pico, con lo cual va a tener como competencia territorial más o menos el 50% del territorio provincial. Tal vez hay una diferencia de liderazgo, pero en todo caso no me parece que deba arrepentirme por eso. Me formaron mis maestros, mis referentes, y me formé para trabajar siempre con ahínco, porque para eso uno le pagan el sueldo al Estado, naturalmente. Independientemente de los horarios, siempre trabajé amplísimos horarios y no necesariamente llegando a la hora que algunos testigos han manifestado, pero bueno. Serán los jueces quienes valoren la credibilidad. La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, participó de la reunión del Consejo Federal de Género junto a otros organismos nacionales para definir documentos sobre la educación sexual integral. El tema más importante que se abordó fue la concreción de un nuevo plenario con los consejos de niñez, con el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de la Mujer y el Consejo Federal de Educación para sacar un documento concreto para la aplicación de la ESI, Educación Sexual Integral a nivel país. Eso fue lo que se acordó. Próximamente será el encuentro en Buenos Aires, porque hay que coordinar los integrantes de los tres consejos, pero bueno, en su mayoría estábamos todos de acuerdo para poder avanzar y poder concretar esta política pública que es tan esperada, tan reclamada, y que obviamente estamos todos de acuerdo con que se aplique. Asumió Luis Barrio Nuevo como interventor del Partido Justicialista y dio una conferencia de prensa donde dijo que el partido está abierto a todos. Y todos sabemos que este gobierno no nos va a dar esa felicidad, porque este gobierno no conoce la pobreza. No conoce el olor a pymes, el ruido de los telares, los talleres. No conoce lo que es la producción. Conocen de country, de Punta del Este, de Miami, que me parece bien. Pero han ganado las elecciones. Vamos a respetarlos, vamos a sostenerlo. ¿Y quiénes son los que tienen que trabajar en esto, como lo han hecho ayer, que se ha unido prácticamente una gran parte de legisladores pidiendo por este ajuste tremendo que hay en todo lo que tiene que ver no solamente en la canasta familiar, sino en los servicios, en todos los servicios en general? ¿Y por qué ellos están hechos así? Eso es un gobierno liberal que está hecho para juntar plata, porque son CEO. Siempre ellos miraban a sus empresas para ganar plata. Y el país no está hecho para ganar plata. El país está hecho para gobernar para todo en todas sus expresiones. La justicia brasileña impidió que el ganador del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pudiera visitar en prisión al detenido expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva. Bueno, primero, Lula es un amigo de muchos años, y es un luchador por la vida de su pueblo. Y estamos tratando, vamos a esperar la resolución de la jueza que me permita darle un abrazo y conversar con él. Hasta ahora no lo hemos logrado porque hay un impedimento de la justicia. Así que vamos a ver, y lógicamente que tenemos que estar para acompañar al pueblo de Brasil en recuperar sus derechos. El derecho a una vida digna, el derecho a lo que ha hecho Lula durante su gobierno, sacar de la pobreza extrema a más de 30 millones de brasileros y brasileras. Por eso estamos aquí, para acompañar su lucha, sus esperanzas y el trabajo también que viene de unidad de los pueblos, los Sintiarra, los sindicatos, las organizaciones y aquí los compañeros que son del PT y que están acompañando también toda esta situación. Los referentes de Cambiemos se reunieron para analizar el incremento de las tarifas. A pesar de que iban a presentar una queja, los radicales salieron a anunciar como solución un plan de cuotas con intereses para pagar los altos incrementos en la tarifa del gas. Así lo comunicó el diputado Mario Negri. Aplanamiento de la factura de los dos bimestres de mayor consumo, o sea el de mayo-junio y julio-agosto. Esto significa que se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponden, como todos sabemos, a los meses de mayor consumo, que son de mayo a agosto. Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres subsiguientes, que son los de menor consumo, o sea, el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019, hasta fines de abril, obviamente. Tarifa social del gas, que esto es muy importante, se ratifica la tarifa social del gas y las limitaciones que se aplicaron en diciembre del 2017 se van a suspender por dos meses a partir del 1 de mayo, para dar lugar a una campaña de concientización sobre el uso racional del gas. Radiokermés.com